manera nos vamos despidiendo. Queremos agradecer a toda la gente de Llamarada Clotting por darnos este espacio, a todos los grupos de cumbia que estamos viniendo. Agradecer por esta excelente ropa que nos están brindando siempre. Cada piluso, cada buzo está reflama. Así que te invito a que vengas, a que vengas a conocer esta nueva propuesta. Último tema de uno de los más grandes. Escucha. No imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados. Cuesta saber que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nada en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Que eso tengo a mi vida.